gentrificación. Niegan que haya cáncer, contaminación. Es como un retuerzo estomacal. Llegó la hora de panfletear. La pachita se merece una oportunidad. Si acá se fijan bien en la parte chiquita del artículo de la ley, lo que quieren hacer es sacar plutonio, poldo, llevarlo al cubite, ahí en la planta de fisión nuclear, mezclado con glifosato, y lo que quieren es, bueno, al final no es no. Nos gustan los problemas, mi idea la solución. Comparto el armado que queda en la bici, el ciclomotor. Nos gustan los problemas y me la suda Chevron. Para Monsanto una amarga condena, la MAP una linda canción. El planeta toca un poco fondo mientras los turistas vuelan. Ya no maten más al mensajero, que otro herbicida llega. La pachita se merece una oportunidad. Y los ambientalistas solos en la ciudad son recontra de esos al hablar. Por el agua no es no. Nos gustan los problemas, pero el problema sos vos.